11:11, seguimos en Radiocracia, seguimos en el 106.1. Vamos a recibir ahora a la directora de Políticas de Géneros y Diversidades del municipio de Santa Rosa, Gabriela Bonavita, porque se han comenzado a llevar adelante reuniones entre el ámbito municipal y el ámbito provincial para determinar el uso del Centro Territorial de Políticas Integrales. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Cintia, buen día para vos y para la audiencia de Carmes. Bueno, contanos qué sucedió en la reunión de ayer. Bueno, ayer tuvimos una, como bien decías, una primera reunión para conformar las mesas de trabajo, que era el paso que había que dar una vez inaugurado el centro territorial. Una mesa, varias mesas de trabajo, porque la verdad es que vamos a trabajar muchísimo allí, donde hay que determinar la gestión del espacio físico, digamos, ¿no? Acorde a las necesidades de cada uno de los organismos que abordan las violencias de género, tanto en el municipio como en provincia y nación, y ahí cada responsable de área verá qué es lo que necesita y a la vez cómo armamos esa convivencia y esa articulación entre los tres organismos del Estado. Esta gestión flexible y tripartita de la que tanto hemos hablado, y que además es una novedad en el Estado y es una novedad para llevar adelante el trabajo. Recién tuvimos una reunión con el equipo interdisciplinario aquí de la dirección y justamente conversábamos y yo les manifestaba eso, ¿no? El abordaje de las violencias es todavía una deuda en cuanto a resultados óptimos, uh-huh. En que baje la tasa de femicidios, en que bajen las denuncias, en que bajen los oficios judiciales que recibimos todos los años los distintos organismos. Entonces vamos a tener políticas públicas efectivas y que funcionen el día que esas estadísticas hayan descendido. Creo que esta es una oportunidad histórica en ese sentido, porque como digo, sabemos que entre las trabas más importantes que atraviesan las personas que denuncian situaciones de violencia es la ruta crítica o este peloteo entre anda acá, anda allá, te llamaron de acá, te llamaron de allá, que estemos los tres organismos en un mismo espacio con los equipos técnicos para poder resolver, digo, que las personas se vayan con una respuesta, que no tengan que cruzar tres barrios para ir a otro lugar. Yo creo que es una oportunidad que después las personas que gestionemos este espacio la tenemos que hacer real, ¿no? Porque también las políticas públicas las definen quienes las llevan adelante. Bueno, entonces también hay que generar acuerdos en los protocolos de atención que tiene cada organismo y ver cómo conviven esos protocolos y también con el hogar de protección. Así que hay mucho trabajo por delante y creo que es una muy buena noticia, no solo para los organismos, sino para la ciudad, que se conformen estas mesas de trabajo y que vayamos a discutir todo esto. Uh-huh. Pero, el gran reclamo era si iban a poder o no ir los equipos técnicos de la Dirección de Política de Género a cumplir sus tareas en el edificio de este centro. Respecto de ese tema puntual, ¿se llegó a algún acuerdo? Sí, por supuesto. Es lo que te decía anteriormente. Nuestro acuerdo es que cada organismo va a definir qué equipo traslada a el centro territorial, acorde a sus necesidades. No es lo mismo la necesidad que hoy tiene la Dirección de Políticas de Género en el uso del espacio físico para el equipo interdisciplinario al que pueda tener tal vez el equipo de Nación o el de Provincia por el volumen de trabajadoras y, bueno, esto, y por las cuestiones edilicias que cada uno de los organismos atraviesa. Pero nosotras hemos sostenido el primer momento y ayer lo volvimos a hablar y es a lo que se comprometió además el intendente, uh-huh. Que en el centro territorial va a trabajar el equipo de género del municipio, insisto, ¿no? Con lo que tengamos que acordar para la gestión flexible del espacio, pero sí el traslado es un hecho. Bien, bien, el traslado es un hecho. ¿Esto ya se lo pudiste trasladar vos al conjunto de las trabajadoras que están en el conflicto en este momento? Sí, recién terminamos una reunión con ellas, junto con la Secretaria de Desarrollo Social, Clarisa Alzuri, que digo, venimos sosteniendo reuniones semanales tanto para cualquier novedad que sea en el marco del conflicto que hay con las trabajadoras, particularmente el espacio físico, que sabemos que es el gran tema, ¿no? Por eso también hacía referencia a las necesidades que tiene cada uno de los organismos. Como para la supervisión de las intervenciones y de los abordajes. Pero particularmente, ayer a la tarde se dio a conocer la noticia de la mesa de trabajo, porque en horas de la tarde fue que culminamos la tarea. Entonces, hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, terminan de ingresar todas las trabajadoras, que hay grupos con distintos horarios. lo primero que hicimos con la secretaria fue acercarnos a la oficina del equipo y poder manifestarles todas estas novedades para que estén al tanto y para que no se enteren por los medios de comunicación o por las redes sociales, sino que además puedan evacuar dudas y consultas con nosotras, que es lo que sucedió. ¿Y crees que esto le va a bajar un poco la intensidad de ese conflicto que viene sucediendo ya desde hace un año? Creo que sí, que porque es algo que estamos esperando todas. De hecho, recién fue parte de lo que pudimos conversar, que hay mucha expectativa porque hay una gran necesidad de que puedan trasladarse, de tener un edificio propio y de poder, digo, que nosotras lo entendemos y que lo que siempre planteamos es, trabajamos todas en la misma situación, digo, todas trabajamos en un mismo edificio, todas nos mudamos a la Secretaría de Desarrollo Social y ahora vamos a llevar adelante nuestras tareas en un edificio propio que, por supuesto, genera angustia el proceso de espera y genera mucho entusiasmo imaginarnos en un lugar nuevo y propio donde podamos trabajar con mayor tranquilidad. Y yo creo que sí, que es el gran tema y que va a bajar muchísimo la tensión que puede llegar a haber, que es totalmente entendible. Hoy hablamos mucho de eso. Es muy largo el proceso entre que se licita la obra, se construye, se entrega, se esperan los tiempos administrativos, ¿no? Digo, ha pasado más de un año, entonces es lógico que se generen estas situaciones y por eso también con la secretaria todas las semanas sostenemos estos espacios de diálogo y de encuentro para ir acercando las novedades. Bien, te cambio un cachitito, Gabriela. ¿Cómo viene el municipio con el cumplimiento del cupo laboral travesti trans? Viene cumpliendo desde el 2019 que asumimos, se van haciendo los ingresos anuales tal como va determinando la ordenanza. Hasta el momento, la verdad que las personas que han ingresado han quedado trabajando aquí en la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, también porque así lo han querido. Creo que es una de las cuestiones que en algún momento también podríamos ver, ¿no? De que puedan, que sea transversal a otras áreas del municipio, pero entiendo que hoy estamos en una situación distinta a la del año pasado, la del año anterior, y tal vez está ya como más naturalizado, más aceitado la articulación y la integración en otros espacios laborales. Tenemos que ir un poco más por eso, entiendo yo, pero el cumplimiento es efectivo y ahora este año ya realizamos un ingreso y prontamente entiendo que estaremos trabajando en el próximo. Bien, queda medio año de esta primera gestión tuya. ¿Cómo, sí. ¿cómo la autoevaluás y si tenés pensado continuar en la gestión en la próxima, bueno, en los próximos años del dinapolismo en el municipio? Bueno, la continuidad en la gestión entiendo que es una decisión de quien conduce este municipio, que es el intendente, y lo conversaremos en el momento que corresponda. Yo creo que hemos tenido estos 3 años y medio de trabajo, por supuesto con los conflictos que fueron de público conocimiento y que de ninguna manera la intención es negarlos u ocultarlos, al contrario, creo que cada vez que he dialogado con un medio también los hemos analizado y que hemos trabajado siempre para poder abordarlos y solucionar lo que es solucionable y lo que está particularmente a mi alcance y lo que no también articular para que lo pueda abordar quienes corresponden. Creo que ha sido una gestión en donde pudimos hacer muchísimas políticas públicas que antes no existían. Yo tengo una buena valoración de esta gestión, a pesar de que considero que todavía falta muchísimo. Por supuesto, este año de conflicto ha imposibilitado avanzar en otro tipo de políticas públicas que me hubiera gustado realizar, ¿no? Pero entiendo que el aumento presupuestario que iniciamos en diciembre del 2019, que no ha parado de crecer hasta la actualidad, es un punto del que espero que no haya marcha atrás. No digo en los 4 años que sigue el intendente, porque conozco su compromiso con los políticos de aquí en adelante en el municipio. La verdad es que ingresar a una gestión, como nos pasó a nosotros, y encontrarnos con que la dirección tenía un presupuesto que era solamente para pagar sueldos, es imposible pensar en políticas públicas desde ese lugar. Entonces, tomo eso primero que nada porque es lo que nos permitió pensar en mejores abordajes, pensar en más soluciones, mejores respuestas. Es difícil pensar que uno soluciona la violencia de género, pero sí respuestas concretas y más efectivas. Nos permitió también llevar adelante distintas jornadas de promoción de derechos, de incluso hacia adentro, de sensibilización, de capacitación permanente para el equipo interdisciplinario. Creo que la implementación del cupo laboral travesti trans también ha sido un logro de esta gestión que hay que sostenerlo a lo largo de los años. así como la implementación de la ley Micaela, que como siempre digo, no es que la ley Micaela por sí sola sensibilice a todo un municipio o provincia o nación y baje los índices de violencia, pero entiendo que tiene que ser el puntapié para que después cada organismo siga profundizando y trabajando en ello. Bueno, y creo que hay, hemos logrado visibilizar la dirección también desde lugares muy positivos, articular con las organizaciones sociales, con los colegios secundarios. Digo, creo que hay muchas cuestiones que no se hacían y que de hecho yo las veía siendo militante feminista, que digo que todavía lo soy, pero que entiendo que estoy en otro lugar y tengo otras responsabilidades, y había muchas articulaciones y acciones que desde afuera criticaba que no se hacían y que estando en este lugar trabajo diariamente para que suceda. Consciente de que, por supuesto, no hemos llegado a todos lados, consciente de que seguramente tenemos muchos errores que hay que corregir, a mí en lo que me quede en la gestión y a quienes sigan pero me parece que hemos logrado, incluso en esto, en trabajar también, ampliar el campo de las diversidades sexogenéricas que no eran reconocidas dentro de la agenda política municipal. Creo que hemos avanzado mucho. Hay que cuidarlo y hay que mejorarlo. Un reclamo presupuestario concreto es el de la ordenanza para acompañar a víctimas y sobrevivientes de la explotación sexual. ¿Eso está previsto para el próximo presupuesto municipal? Mira, sería realmente un deseo de mi parte y es una conversación que con el intendente hemos tenido en varias oportunidades porque la verdad es que quisiéramos implementarlo. Es una realidad que no escapa a nadie, la situación económica, no solamente digo del municipio, ¿no? Del país, el haber atravesado una pandemia, etcétera, con lo cual, digo, no se bajó en ningún momento ni se disminuyó el presupuesto de género, pero esa ordenanza en particular exige otras erogaciones que hasta el momento no se han podido lograr, es uno de los pendientes. Independientemente de eso, sí hemos, y nos sostenemos en el tiempo, la articulación y el trabajo con las personas que están en situación de prostitución y que se acercan a la dirección, generalmente a través de las compañeras de Ama de H, que son quienes se organizan y hemos tendido un puente de poder articular constantemente, donde está a disposición absolutamente todos estos recursos que prevé la ordenanza. También, tal vez no con la erogación mensual del dinero que prevé la ordenanza, pero sí el acompañamiento, la articulación para el acceso a la salud, a la educación, para los programas laborales. Y en lo económico, mucho hemos subsanado con el programa Acompañar, pero como sabemos, solamente tiene 6 meses de duración y el resto después, cuando la continuidad del programa Acompañamiento es posible, buscamos los recursos económicos en articulación con provincia para poder llevar adelante, digo, no sé, si una mujer logró alquilar un lugar, sostenerse económicamente con esto y con más, lo seguimos acompañando. Lo que necesitamos también es, ya no dentro de la dirección de género, sino a nivel política pública, que cuando crece el empleo, como las estadísticas dicen que está pasando, no llegue a las mujeres y a las diversidades la oportunidad de formar parte de ese empleo formal, ¿no? Yo recuerdo específicamente cuando empezamos a salir de la pandemia que se hablaba de la recuperación económica, el crecimiento del empleo en la obra pública. Y nosotras no somos parte de la obra pública. Nosotras somos parte mayoritariamente de las tareas de cuidado. Ni hablar de las compañeras completamente excluidas que están en situación de prostitución. Y lo primero que desapareció durante la pandemia fue las tareas de cuidado y registrar a las trabajadoras de casas particulares. Todavía hoy es una deuda que tiene esta sociedad. Entonces, la verdad es que necesitamos de esa parte, que eso tiene que ser un trabajo transversal y compartido. Si no somos parte del empleo formal, si no somos parte del crecimiento de la economía de un país, de una provincia, de un municipio, es muy difícil pensar que mejoren nuestras vidas. Gabriela Buenavita, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gabriela Buenavita, directora de Políticas de Género del municipio de Santa Rosa.